Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 26 de noviembre de 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Isabel Gómez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Antoli Monina. Comenzamos las informaciones. Titulares. La Ruta del Tambor arrancó en San Agustín con entrega de petrotambores. Más de 70 sabios indígenas participaron en el Encuentro de Saberes Ancestrales de Salud. Expo Criminalística 2018 mostrará avances de Venezuela en materia de investigación. Más de 150 mujeres asumen en la Asamblea Nacional Constituyente la transformación de la sociedad venezolana. Ministerio de Ecosocialismo realiza trabajos de prevención en el Parque Guaraira Repano. Continúan trabajos de construcción y reparación vial en la autopista Vallecoche. Son las 12 y 17 minutos. Cultura. En el sector La Yerbera, Parroquia San Agustín, inició este sábado el plan de prevención integral denominado La Ruta del Tambor, iniciativa del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, INCODIR, que busca promover junto a los cuadrantes de paz las tradiciones afrovenezolanas y la convivencia pacífica y consciente. El presidente de INCODIR, Jesús Escobar, entregó al Núcleo Cultural de Paz San Agustín una dotación de petrotambores como herramientas para crear espacios de convivencia solidaria, teniendo como eje principal la juventud de este sector para acercarlos al arte y la cultura. Somos cultura. Más de 70 sabios, representantes de 22 comunidades indígenas del país, participaron en el primer Encuentro de Saberes Ancestrales de Salud, con el fin de debatir propuestas para fortalecer la sabiduría originaria en la medicina. Así lo informó el vicepresidente para el Área Social y Territorial, Aristóbulo Isturiz. A continuación, palabras de la ministra para Pueblos Indígenas, Aloa Núñez. Más de 70 participantes en este primer encuentro de sabios y de sabias indígenas en salud, además de 22 pueblos que están participando de diferentes partes del país, ¿no? Es parte de un encuentro extraordinario que estamos teniendo el día de hoy, donde nuestro pueblo trae muchas expectativas, pero además muchas ganas de aportar, de apoyar, de poder transmitir sus conocimientos, que es uno de los principales objetivos y que además ha sido una de las solicitudes que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro, porque conoce la importancia de poder registrar los conocimientos ancestrales de nuestro pueblo. Así que hoy estamos aquí en este primer encuentro, contentos, orgullosos, y bueno, vamos a estar aquí compartiendo durante 2 días y obteniendo las mejores conclusiones para luego ser entregadas a nuestro presidente Nicolás Maduro. Asimismo, agregó que el objetivo es crear un Instituto de Saberes Ancestrales de Salud para contribuir al proceso de descolonización en este ámbito. Son las 12 y 19 minutos. Cultura al Día. Según la encuestadora Interlaces, el 79% de los venezolanos manifiestan estar en desacuerdo con las sanciones económicas y financieras del gobierno de Estados Unidos para atacar la gestión del gobierno bolivariano. Mientras que un 66% de los consultados catalogan de incorrecta la decisión de la oposición venezolana de no participar en los comicios municipales del próximo 9 de diciembre. Así lo informó José Vicente Rangel en su programa José Vicente Hoy. Detalló que un 33% de los encuestados aseguraron militar activamente con ideales revolucionarios, mientras que solo el 4% apoya a la MUD. Son las 12:20. Tweets del día. Entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre se llevará a cabo en el Poliedro de Caracas la quinta edición de la Expo Criminalística 2018, que ofrecerá a la población más de 70 presentaciones didácticas para mostrar el trabajo que desarrollan los funcionarios de la Policía Científica para la investigación criminal en Venezuela. Así lo informó este domingo el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, a través de su cuenta en Twitter. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Las políticas públicas en materia cultural fueron el tema principal anoche a las 10 p.m. en el programa Desenlaces de TVS, donde el ministro de Cultura, Ernesto Villegas Poljak, fue entrevistado por el abogado Rodolfo Viches. El ministro expresó lo grata que fue la extraordinaria experiencia de altísima participación popular de la Filven 2018 y resaltó la importancia de realizar un evento como este en el casco histórico para la conexión y restauración cultural de los espacios públicos patrimoniales. Asimismo, agregó que a partir de ahora, en alianza con Industrias Canaima, colocarán puntos de descarga en todas las librerías del sur para que cualquiera pueda acercarse a descargar libros gratuitos. Somos Cultura. Más de 150 mujeres participan en la Asamblea Nacional Constituyente, asumiendo las riendas de la transformación y la lucha colectiva por los derechos y el respeto a la equidad de género. Así lo informó Carolis Elena Pérez, secretaria de la Asamblea Nacional Constituyente, en una entrevista concedida al programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen. A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde además resaltó la importancia de la lucha y la transformación de la cultura para erradicar el machismo que limita nuestros derechos y libertades. En que nosotras como mujeres nos vamos organizando, ciertamente se da un choque con lo que es la sociedad y la cultura ya establecida. Entonces, ¿qué ocurre? La mujer, particularmente en este proceso, ha venido adquiriendo cada vez mayor protagonismo. Nosotros somos la vanguardia concreta de la revolución y eso va permeando además en las luchas que se van desarrollando en otros países. Particularmente en la agresión hacia la mujer, nosotros lo hemos visto con muchísima preocupación, nosotros y nosotras, porque acá en Venezuela hemos tenido grandes avances en lo que se refiere a la institucionalidad y a los derechos de la mujer. Esos derechos y esa legislación no acompaña a la mujer cuando se va más allá de nuestras fronteras y justamente se encuentra con sociedades que son altamente machistas y particularmente en la nuestra ya vamos poco a poco rompiendo esos esquemas. La mujer, porque el protagonismo y la organización de la mujer es cada vez más evidente. A nosotras nos ha correspondido luchar por nuestros derechos acá, lo interno del país, con una ley que nos favorece, con una ley que permite que se genere una institucionalidad que nos acompaña en la organización popular. Cultura al día. Son las 12:24. El Ministerio para el Ecosocialismo, MINEC, el Cuerpo Civil de Guardaparques y los Bomberos Forestales del Distrito Capital iniciaron este sábado el plan de mantenimiento y rehabilitación del sistema cortafuegos en el Parque Nacional Guaraíra Repano, con el objetivo de preservar el ecosistema del cerro y evitar incendios forestales. El plan se extenderá por un amplio territorio donde realizarán trabajos de mantenimiento e instalación del sistema hídrico contra incendios en el sector. El Guaraíra Repano forma parte del pulmón vegetal de la ciudad caraqueña y es uno de los principales centros atractivos del país, en alturas que varían de 120 a 2.765 metros sobre el nivel del mar. Nacionales. Nacionales. La ministra del Poder Popular para Obras Públicas, Marlene Contreras, informó cierre de la autopista Vallecoche. Forma parte del plan de movilidad de la Gran Caracas, en aras de facilitar una mejor vialidad, que permitirá la fluidez del tránsito de cargas pesadas y vehículos livianos en horarios con mayor afluencia vehicular. A continuación, escuchemos palabras de Marlene Contreras, ministra de Obras Públicas. Estamos aquí en la autopista Vallecoche en un trabajo bien importante que ejecuta el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Obras Públicas, que es la ampliación de la pista oeste de la Vallecoche. Este trabajo consiste en cuando vienen dos canales de acceso del oeste y dos canales de acceso del este, estaban pasando antes a dos canales y se hacía un embudo. Este trabajo nos va a permitir entonces que esos cuatro canales que venían de ambos sentidos ahora van a desembocar en cuatro canales de acceso. Estamos pasando de dos canales a cuatro canales de acceso. Esta es una obra bien importante que gracias al presidente Nicolás Maduro, que ha otorgado recursos económicos para que nosotros podamos concluir esta obra, se está ejecutando en un tramo de 800 metros de longitud. Estamos hablando de 41 pórticos que son los que sostienen la ampliación que estamos realizando anexa al viaducto que está existente en esta autopista tan importante. Son 68 vigas y hoy estamos muy contentas y contentos porque estamos colocando las últimas 6 vigas de esta ampliación. Somos Cultura. Son las 12 y 26 minutos. En Argentina, organizaciones sociales y la Central de Trabajadores Autónomos encabezan una movilización en el centro porteño el día de hoy para expresar repudio y exigir justicia por los asesinatos de los militantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP, Rodolfo Orellana y Marco Soria, a manos de las fuerzas policiales. Estos hechos tuvieron lugar en Buenos Aires. Ambos militantes fueron asaltados, brutalmente golpeados y fusilados. Un comunicado de la CETEP advierte que la violencia y el desenfreno policial son un elemento más en las políticas de gobierno que generan exclusión, pobreza y hambre, especialmente porque se ejercen sobre los que no tienen acceso a la tierra, al techo y al trabajo. Somos Cultura. Son las 12 con 28 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, quien les narró, Isabel Gómez. En los controles nos acompañó Anthony Mejías. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.